Cuéntanos, ¿cuál es la situación en la que se encuentra el CESFAM de Rosario? Bueno, mi nombre es Yuba Yantén, soy presidente de la Asociación de Funcionarios de Rosario y la situación que nos lleva a este paro y nos convoca un poco a paralizarlo hoy como Centro de Salud Familiar es que sentimos, y como asociación y como ciudadanos, sentimos que no estamos siendo escuchados por la autoridad, ¿eh? Nosotros a lo largo de, con el antiguo gobierno, bueno, y este gobierno hemos logrado establecer mesas de trabajo, las cuales no han tenido frutos. El gobierno ha establecido plazos para ciertas cosas, plazos que no se han cumplido. Sentimos que muchas veces no están dando solamente parche ante los problemas que nosotros tenemos. Expresar a la comunidad que esto es en beneficio de todos. Si bien nosotros luchamos como asociación, estamos luchando también por un derecho que tiene la comunidad, que hacer escuchada. Y eso es lo que nosotros un poco estamos apelando esta vez. Sentimos que la CUT, el gran ente nacional que convoca a todas las entidades públicas, también necesitamos manifestar nuestra fuerza y necesitamos hacer sentir que somos un ente poderoso y que necesitamos ser escuchados tanto en educación, tanto en salud, como a nivel de ciudadanía. Acá en Rosario, ¿cuántos son los trabajadores que se han unido a esta movilización? Nosotros hemos logrado, nosotros acá tenemos una asociación que es donde no todos son asociados, por lo tanto logramos unir, bueno, todos los asociados que somos 42, más somos alrededor de 50 funcionarios que estamos adheridos al paro, y uno que están trabajando y cumpliendo algunas labores más que nada de turno ético y poniendo al día algunos trabajos administrativos. Pero aproximadamente somos 50 personas que estamos en este momento en paro, paralizando nuestras funciones. Y obviamente vamos a ir viendo durante el día qué está pasando y cuáles son las estrategias a realizar tanto fuera del consultorio como caminatas, como manifestaciones, así como también lo que podemos hacer acá adentro del consultorio. ¿Cómo se han organizado para poder atender pacientes que lleguen durante el día de hoy y el día de mañana acá al CESFAM de Rosario? Bueno, nosotros paralizamos solamente hoy. Como Asociación de Funcionarios de Rosario, nos adherimos al paro solamente hoy, porque entendemos que la movilización va a continuar más adelante y la idea no es desgastarnos con muchos días de paro seguido. Entendiendo también que la comunidad hay ciertas necesidades que son básicas que tenemos también que rendir y nosotros estamos dispuestos a paralizar hoy día, pero mañana retomar nuestras funciones tampoco o sea, para no alterar el funcionamiento de las personas que vienen a retirar remedios y diferentes cosas. La actividad que tenemos programada, bueno, hoy tenemos una convocatoria en la plaza con la municipalidad, hospital, más que nada para marchar por las calles un poco haciendo presente nuestra molestia y informando a la comunidad de qué se trata y por qué estamos en paralización. Junto con eso, nosotros como consultorio, como CESFAM, vamos a empezar a repartir unos volantes, un poco explicando a la gente y sensibilizándola y explicándole que esta cosa no solamente es para nosotros, sino que hasta el momento hemos escuchado la televisión y está casi ya archi comprobado que la salud se quiere privatizar, por lo tanto también significa un costo para la gente y muchas cosas más que es de educación que al final no están escuchando los estudiantes, entonces queremos sensibilizar a la gente y que ellos tengan presente de que lo que nosotros estamos haciendo hoy no solamente es por nosotros, sino también por ellos, porque en algún momento los medicamentos faltan, en algún momento especialidades faltan. Entonces todo esto es a raíz justamente de mejorar todo lo que está en de carencia. ¿Qué opinas tú del instructivo del gobierno que llama a fiscalizar de una manera la ausencia de trabajadores que adhieran al paro? Mira, nosotros, el gobierno habla de que ellos están dispuestos al diálogo, de que ellos siempre han tenido buena voluntad para conversar, pero después te enteras de estas amenazas prácticamente que hace el gobierno y ahí te das cuenta que al final el diálogo hasta qué nivel es. Yo siento que el gobierno estratégicamente no está haciendo las cosas bien. O sea, si hay una movilización a nivel nacional, colectivero, educación pública, salud, registro civil, etc., significa que hay un descontento en la comunidad. Y la única forma de hacerle sentir al gobierno que hay un descontento es a través de la paralización. No existe otra forma. Y esto es democrático también. Esto está estipulado también por ley, por lo tanto, una acción democrática. Entonces, amenazar que nos van a descontar, que van a hacer sumario y todo el cuento, creo que lo que hace es más agudizar más el problema. Nosotros estamos dispuestos a conversar, como Confusan, como Asociación de Funcionarios de la Salud, siempre hemos estado dispuestos a conversar. El problema es que se nos excluye muchas veces en la mesa de trabajo, y lo otro es que no se escucha, se pone en plazo, no se cumple. Entonces yo creo que si ellos quieren que esto se resuelva bajo la amenaza, no creo que sea el mejor mecanismo. También ellos refieren el tema de que esto está la política un poco te lleva al paro. Yo creo que, bueno, en todos los gobiernos se da, o sea, el gobierno de concertación, el gobierno de derecha, se han hecho paro, y de alguna otra forma nosotros no sabemos si los políticos se cuelgan del paro. Lo importante es que nosotros estamos peleando cosas que para nosotros son importantes. Ahora, si los políticos nos apoyan, bien por ellos, pero creo que el gobierno no le puede dar esa connotación de político, porque al final los paros con políticos y sin políticos son igual. Finalmente, ¿cuáles son los principales problemas o carencias que tiene el CEFAN de Rosario que a ustedes los motivan a sumarse a este paro nacional? Mira, carencias como CEFAN de Rosario, nosotros no tenemos muchas carencias porque hemos logrado organizar bastante bien el CEFAN y trabajamos con un equipo bastante bien constituido. Carencias como CEFAN en sí, como nosotros, no hay, pero a nivel nacional sí hay carencias. No tenemos, hemos estado peleando el servicio de bienestar, que no se nos ha dado, que se entrampan en cosas legales, en cosas de recursos, entendiendo que hoy día la economía dio un paso importante, estamos con índices bastante favorables, pero aún con eso el secretario de Estado no se ha aprobado o no se ha otorgado al funcionario de la salud. Nosotros estamos peleando por un incentivo al retiro permanente, es decir, que no dependa del gobierno que entre para que se dan un incentivo cuando te retire o no te retire, o sea, un bono que nos dan, que depende del gobierno para que te lo den. También nosotros queremos que sea por ley permanente. Los derechos a zonas, o sea, no, tampoco está establecido eso. Las postas rurales, hoy día hay postas, nosotros igual podemos decir que estamos trabajando en buenas condiciones, pero hay postas donde es deplorable, es muy complicado trabajar en esas condiciones, no tienen utensilios, no tienen profesionales que van a ronda. Entonces hay muchas cosas que como salud no se están cumpliendo y que al final repercuten en la salud que le damos a nuestros pacientes. Entonces reclamamos todas esas cosas. Bueno, reclamamos también el tema de las pasantías, las capacitaciones, reclamamos el tema. Entonces, son altos temas que están en la mesa, que se vienen dialogando hace mucho tiempo y que no han encontrado solución. Y por eso un poco nos lleva a manifestarnos para decir, ojo, estamos alerta y necesitamos que nos respondan.